estuvimos en vivo en la tarde de Contacto Global por Radio Panamericana y hemos hablado en varias oportunidades sobre la situación en Estancia Vieja, el reclamo de vecinos, la inestabilidad institucional, problemas con el agua, problemas referidos al ordenamiento territorial de la localidad y una asamblea que se realizó el pasado sábado donde los vecinos de manera autónoma se han convocado y han elaborado un pliego de reclamos para la gestión no solamente local sino también provincial. Para escuchar y conocer de primera mano vamos a invitar al aire de la radio en la tarde de hoy a José Manito, vecino de Estancia Vieja, que atentamente nos atiende. Estimado José, muy buenas tardes. Juan Jacobs de Radio Panamericana te saluda. Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos. Gracias por darnos esta posibilidad de informarle a toda la población, a todo el Valle Pugunilla, la situación que estamos viviendo en la Estancia Vieja. Absolutamente, porque los problemas de uno, en definitiva, terminan siendo también el problema de los vecinos. Y esto se tiene que conocer. Hace bastante que recibimos noticias sobre lo que pasa en Estancia Vieja y era de esperarse que en algún momento se lleve a cabo esta asamblea. ¿Cuáles son los pedidos concretos y el pedido que le hacen a la provincia? Bueno, los pedidos concretos hacia la comuna es, hay tres fracciones que colindan frente al río, fracciones grandes de 2 hectáreas, 800.000 metros, hay otra de 800.000, prácticamente no llega a 1 hectárea, son tres, en realidad tres fracciones, de los cuales una empresa quiere subdividirla y lotearla para venderla. Entonces nosotros nos hemos convocado a los vecinos para que impedir que se subdivida y se lotee, porque da justamente el frente del río. Imagínate, no tenemos los servicios básicos, no contamos con agua, Estancia Vieja. Sumar mayor cantidad de lotes sería un problema, y a su vez estas fracciones tienen pendiente negativa. Imagínate, con varios lotes, los desechos cloacales, ¿a dónde irían? Bien, esta es una recurrencia a nuestro valle, ¿no? El crecimiento de las localidades y la pérdida del paisaje y de la calidad de vida cuando no hay planificación. Exacto. Y además, imagínate, van a matar la flora, la fauna, ahí tenemos tortuguitas marinas. Bueno, las van a matar si no hay una buena planificación. Entonces elaboramos tres notas, de las cuales van a ir destinadas al uso de suelo de la provincia y a Victoria Flores, que es la ministra de Medio Ambiente de la provincia. Estamos hablando de casi 3 hectáreas de monte que se pueden preservar para la protección del río, que seguramente se pueda eso habilitar para la concientización, generando un espacio para que los más chicos puedan ir a esparcirse de alguna manera, dejar espacio libre también para la vida al aire libre. Exacto, originariamente esas tres parcelas fueron espacio verde. Después le cambiaron el uso de suelo y bueno, y hay unos privados que quieren lógicamente lotearlo y comercializarlos. Entonces nosotros los vecinos queremos que se preserve esos macro lotes en tal cual en el estado que están, que se pueda construir, pero una sola vivienda. No, imagínate que se subdivida y pasen a ser 20 viviendas y no poder acceder al río, no poder, porque prácticamente hay una zona de playas, se va a impedir el acceso al río. Y además, vas a matar la flora y la fauna de la zona. Estimado José, también me decías que en Estancia Vieja no tienen agua. Suena paradójico, ¿no? Al lado del lago, ¿cómo es el problema? ¿Por qué ustedes señalan eso? Bueno, nosotros nos proveemos agua del río Los Chorrillos. Entonces tenemos un sistema muy precario, con cañerías precarias, bombas precarias. Entonces no tenemos infraestructura como para proveer la mayor cantidad de habitantes. Además tenemos, imagínate, nos proveen aproximadamente en diferentes barrios entre 2 y 4 horas, lo van rotando, y hay zonas, la zona más alta, que prácticamente no le llegan el agua. Una vecina me transmitía anoche que hace 3 días que no tenía agua. No potable, o sea, cruda directamente del río. Estimado José, bueno, muchas gracias por tu testimonio. Vamos a tratar de llevar este mensaje y de que de alguna manera las autoridades, legisladores, departamental, jefe comunal, intendentes, alguien que les pueda traer alguna solución y que se pueda lograr preservar ese espacio, porque esos árboles que quieren cuidar ustedes seguramente dan oxígeno que nos sirve a todos. Es para todos el beneficio, no es para nadie en particular, es un beneficio colectivo. Desde ya, muchas gracias por no darnos la posibilidad de expresarnos en este medio. Muchas gracias. Conversamos entonces con José, vecino de Estancia Vieja, pedidos que se hacen desde la Asamblea Vecinal a las autoridades locales y del orden provincial. Vamos a una pausa comercial y enseguida.